parar. Pero parece que nada va a cambiar y todo sigue igual. Mejor no cuestionar la vida que al final tocó llevar. Y hace mucho que no escucho que todo va a mejorar. Solo oigo mil historias que no valen para nada. Se despejan las cabezas, dicen, y se sigue trabajando pa'l capital, porque hay que ganarse el pan. Que hay que ponerse guapo, esta noche irá a triunfar, porque hay que llevar las pieles más modernas del lugar. Unirse para siempre, ser el guapo y la guapa de la ciudad, tener hijos, un chalet y otra vez vuelta a empezar. ¿Dónde está mi tierra? ¿Dónde está mi pueblo? ¿Dónde está la gente que lucha con un sueño? Tierra, ¿dónde está mi pueblo? ¿Dónde está la gente que lucha por un sueño? La dignidad, ¿cuánto dieron por tu alma? ¿Quién secuestró la libertad? Lo cambió por una copia barata.